siempre me lío, a tontas y a locas, a tontas y a locas, y tú te equivocas, ¿pa' qué me provocas? Nuestras palabras. Un oasis de literatura en femenino realizado por el grupo Musarte. Según Miguel Ángel F.G., ancho y misterioso es el reino de la literatura fantástica. Lo maravilloso convive poderosamente con lo cotidiano. Cuando contemplamos los abismos sin fondo más allá de las estrellas, o cuando los sueños deambulan por nuestra mente cada noche, el enigma de lo insólito desborda nuestra comprensión y aporta ese manantial de ideas y de historias del que brota la literatura fantástica. Nosotros quisiéramos que ese manantial no se agotase nunca, que el misterio del mundo y la fuerza del mito perduren como reflejo de una esperanza inquebrantable. Llegando a este punto, cita unas palabras del maestro Bécquer que dicen así: mientras haya una pregunta sin respuesta, habrá literatura fantástica y habrá quienes quieran contarlo y leerlo. Pues bien, como cada jueves, vamos a leeros todo cuanto hemos creado para vosotros, y el hilo conductor del programa serán algunas de las muchas definiciones literarias que todo escritor conoce, recordándolas hoy aquí para que las tengan en cuenta todo aquel que comienza a escribir por primera vez. Muy buenas tardes, soy Loli y tengo el placer de presentaros hoy el programa. Como cada jueves, comenzamos por la cita que nos ha preparado Lourdes. La literatura no es otra cosa que un sueño dirigido. Autor Jorge Luis Borges. Con nombre propio. Os recordamos que Con nombre propio es una sección que dedicamos para leer cuentos, relatos, monólogos, poesía. También podéis venir a leer los vuestros. Seguimos invitándoos a ello. Y os recordamos que estamos en la calle Platino, número 29 de Villaverde Bajo. Hoy tenemos una grata visita. Ellos son Cefe, Resu y Luisa. Han querido acercarse a la emisora para compartir con nosotros sus relatos y poesía. Más tarde charlaremos con ellos. También hablaremos con Sebas, una mujer que ha publicado su primer libro y viene para hablarnos de él y, como no, para recomendárnoslo. Pero eso será en unos minutos, porque ahora comenzamos con la lectura de textos y es Esperanza quien va a leer un relato que ella misma nos dirá el título. Su título es Me cuesta mucho vivir. Paso los días recorriendo las calles, aparentando ante las miradas de los demás que todo en mi vida está bien. Nadie podría imaginarse lo mucho que me cuesta vivir, llevar esa doble existencia que lo altera todo, porque lo extraño, lo diferente, comienza cuando llegan las noches, esas en las que un enorme círculo semejante a una bola de plata aparece majestuoso en el cielo de Madrid. Y es entonces cuando no entiendo nada. Mi cuerpo se transforma caprichosamente, se cubre de pelo, mis facciones se agrandan sin límites y unos dientes exageradamente grandes y afilados ocupan toda mi boca. Y camino asustado, sumergido en una metamorfosis que ante el asombro se me hace placentera, consiguiendo con ello liberarme. Y entonces me siento anónimo, porque de día me cuesta mucho vivir. El arte de la literatura posee cierto carácter autodidacta, donde cada escritor encuentra sus métodos, sus teorías creativas y sus formas de expresión. Lola Otálora nos va a leer un relato breve que ha titulado Cinco palabras. La noche se esconde como muchacha tímida para dar paso a un nuevo amanecer. Los rayos de sol, amarillos, dorados, se van abriendo paso a un nuevo día. que Gabriela se desespera en su lecho. Se encuentra con sorpresa de que su amante no está con ella. Aturdida, recorre habitación por habitación. Nada. El armario de él se encuentra vacío. No entiende nada. ¿Dónde está Iván? En el mueble de la entrada encuentra un sobre que abre con nerviosismo. Me voy. No me busques. 5 palabras que han roto su armonía, su tiempo de pareja, su felicidad. 5 malditas palabras. Es importante para la calidad literaria de una obra que el autor escoja con acierto la estructura narrativa de acuerdo con la historia que pretende contar. Una historia en forma de novela que nos resulta tediosa y complicada podría haber sido un magnífico cuento o un relato. Es Lourdes quien nos lee un relato titulado Sombra en la tarde. Sombra en la tarde. Pasan las sombras a la caída de la tarde y no te veo. El último invierno arrastró hacia lo lejos tus imágenes y con ella la absoluta certeza de lo visible. En el cielo de Madrid se entrecruzan las nubes. Nosotros también entrecruzamos miradas por la calle del silencio, sin vernos, flores amarillas, transparencia real de lo cercano. Sigo sin verte, la mano invisible de Dios te apaga. Solo queda ceniza que en un tiempo ardió y que ahora está en esa sombra, más allá de la sombra. Sumergido estás al fin en tu propia mirada. La tarde finaliza, declina pálida la luz que de pronto se agota en mis ojos, como si de repente volvieras a la vida. Pero no, el olvido te arrastra y todo calla. Sentada en soledad, frente a mi ventana, veo caer de nuevo el cielo como un lento telón al término de una obra. Y me pregunto, ¿es este el final de nuestro encuentro, sombra? Una lluvia de ideas es una técnica creativa que consiste en anotar todas las ocurrencias acerca de un tema o elemento literario para después seleccionar las ideas que son útiles. Es Cefe, uno de los invitados, el que nos va a leer un relato que ha titulado Declaración de Intenciones. El día en que cumplía 60 años, Julio Morales se despertó con una idea que le rondaba hace tiempo por la cabeza: recuperar la juventud que nunca tuvo. Soltó la noticia en plena celebración. Se apoyó en el hombro de su mujer y pidió silencio. Les acompañaban sus 3 hijos casados, las nueras y los nietos, también su perro. Les comentó que, para ello, se raparía el pelo y lo teñiría de rojo. No descartaba ponerse un piercing y fumarse algún canuto, emborracharse alguna vez, ir a conciertos de rock, formar una pandilla y compartir botellón, hacerse de una ONG que enseñaba a leer a los africanos del barrio, ayudar a los ocupas del portal de al lado, recoger firmas para que volvieran las tropas de Afganistán, desprenderse de casi todo, viajar por el mundo con lo puesto y un amplio etcétera de intenciones más. Alguien de los suyos hizo una llamada. En pocos minutos se presentó una ambulancia psiquiátrica. Solo el perro trató de impedir que se lo llevaran. Connotación es el uso de un término cuyo significado o fonética nos sugiere otro significado u otra sensación más allá del propio término. La elección del lenguaje de una obra por parte del autor es una pieza clave del estilo literario, haciendo alusión al lenguaje poético. Y ahora es Luisa, otra de las personas que nos visitan hoy, la que nos leerá un relato que ha titulado Telepatía. Mi perro leía la mente. Teníamos un número en un espectáculo de variedades. El perro telépata se llamaba. Todas las noches le ponía un turbante y un chalequito de terciopelo y salíamos a escena. Yo llevaba un frac. Él se paseaba por las mesitas y me decía lo que pensaba el público. Luego, yo lo repetía en voz alta, señalando a la persona indicada. Causábamos furor. Un día me comunicó su renuncia y yo tuve que chantajearlo con la perrera. Desde entonces, el muy rencoroso me ha negado la palabra. El suspense narrativo es el tipo de focalización en la que el narrador omite u oculta intencionadamente información al lector para intensificar la expectación de un capítulo, una escena o el propio desarrollo de la obra. Resu quiere compartir con nosotros su relato, que ha titulado Latido. Latido. Agustín se dirige hacia la casa de empeño. Es un día gris. El sol está perezoso. En su semblante no hay sosiego. Lo lleva colgado del ojal, oculto en el bolsillo del chaleco. Lo saca con un cuidado metódico, casi a cámara lenta, el objeto que tan esclavo le hace sentir. Piensa en la adicción que ha creado en él. Lo abre. Escucha cómo cede el resorte. Acaricia esos labrados perfectos. Palpa con la yema de sus dedos el repujado de las iniciales. Está templado entre sus manos. Lo huele. Ese olor a metal le recuerda a las cadenas, esas que le aferran a él y le marcan el paso. Quiere libertad, guiarse por el estómago, por su instinto, pero no se engaña. Es el dinero. Lo necesita. Tiene que hacer ese viaje. Es una promesa hecha a la familia y no los debe defraudar. Junto con otras baratijas de escaso valor sentimental, ha llenado una pequeña bolsa de terciopelo azul que deja en el mostrador. El usurero vierte el contenido en una bandeja ante la mirada atónita de su dueño, que no parpadea al ver cómo cae, enmarañado entre el resto, su preciado medidor de tiempo. El prestamista pesa el oro y lo aparta. Lo coge. Los ojos, como canicas transparentes, escudriñan de manera minuciosa uno por uno cada detalle. Se detiene a admirar el relieve de las formas. Se le antoja hermoso, único. Lo abre. Fisga en el interior de la tapa sin hacer comentario alguno. No le interesa. Lo acerca al oído. Un sonido rítmico acompasa el movimiento de la aguja. Agustín siente que la sangre le golpea las sienes. Nota su corazón encogido. Se duele al ver cómo esos dedos grasientos lo manosean. Antes de que pueda articular palabra, en un acto violento se lo arrebata de las manos. Lo limpia. Bruñe antes de devolverlo a su lugar, donde siempre ha estado y del que nunca debió salir, tan solo para recordarle el paso del tiempo. Recoge el poco dinero que le da por el resto y sale del local con paso acelerado. Ya en la calle se cala el sombrero. Respira hondo. Se toca el bolsillo, asegurándose que está ahí. Su abuelo, su padre y ahora él. Ninguno ha podido dejar de ser un mero eslabón. Cuando hablamos de final cerrado, estamos refiriéndonos al tipo de final narrativo en el que el asunto principal de la trama encuentra una resolución. Puede ser un final cerrado, lógico o inesperado. Ahora vamos a charlar unos minutillos con las personas que han venido aquí a visitarnos. Y en primer lugar, pues muchas gracias por compartir con nosotros vuestro tiempo. Y bueno, ¿qué os parece este mundillo de la radio? Por empezar a preguntar algo. A mí me parece una novedad para mí muy interesante, muy interesante. Y además veo que hacéis una labor maravillosa. Es un lugar casi mágico. Sí, casi. Luego cuando salís de aquí lo piensas y sí, es un lugar casi mágico. Bienvenidos a todos. Gracias. Muchas gracias. Yo lo más cercano que he tenido a este tipo de historias, hace tiempo pertenecíamos a un grupo de radioaficionados que hacían la cacería del zorro, y cuando hablabais de la cuña me acordaba que se metían cuñas, la cacería tal, en tal sitio, sí, a tal sí. hora y tal, y es lo más cercano que he tenido así. Sí, sí, sí. Y bueno, y concursos que hacíamos a través de la radio, con las niñas, con las familias, con un montón de gente. La verdad es que es una forma muy interesante de acercarte a cualquier lugar. Sí. ¿Tenéis algún sitio donde os reunís para escribir y todo esto? Pues bueno, nos solemos juntar en lo que es la biblioteca del Tomás y Valiente, en una especie de sala que hay de estudio. Y bueno, ahí damos la clase y luego después solemos bajar a un bar que hay al lado y ya pues terminamos. Sí, hacer la tertulia, sí. ¿no? Hacemos una especie de tertulia. Sí, como un café literario, ¿no? Sí, entre nosotros, vamos. Sí, soy muchos, el grupo. Pues bueno, en realidad somos como unos 10. Aproximadamente, lo que pasa es que nunca estamos todos. Solemos ir, pues, 4 o 5. Sí, se van alternando. Sí. Luego alguno que quiere venir a visitarnos y ver también la clase, cómo va, y bueno. ¿Y dónde dices que está ese centro cultural? Pues el centro cultural Tomás y Valiente está en Fuenlabrada. O sea, nosotros que venimos desde Fuenlabrada. Fuenlabrada, sí. Entonces, pues bueno, después de varios avatares hemos ido a parar allí como un sitio, un reducto, porque está muy difícil coger ahora un local, claro. Un local, porque en Fuenlabrada es que hay muchas asociaciones y no hay locales para todos, claro. Entonces hay una lista de espera y entonces hemos encontrado este lugar, la biblioteca, y bueno, pues allí. Pero yo pienso que de alguna manera para eso está la gente del sur de Madrid. Que no se les queda nada pequeño. Pues no. Que no hay locales, pues se busca un local. La cafetería de un centro cultural, pues allí a escribir poesía, a escribir relato, a lo que haga falta. De todas maneras, hemos pasado ya por tantos sitios, tantos bares, tantos lugares. Bueno. Pero ha podido más el arte de querer contar. Sí, querer enseñar y querer aprender, que creo que es muy importante. Sí, y compartir. Y compartir, sobre todo. Yo aprendo de él aprende de mí. Y todos aprendemos un poco de todos. Sí, además como es un lenguaje tan claro y tan transparente. Sí, y eso es lo importante, ir tirando. ¿Alguna pregunta? ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿Queréis decir algo? ¿Queréis decir algo más? Sois de poesía, ¿verdad? O sea, ¿os gusta la poesía? La verdad es que tocamos todos los palos. Todos los palos. O sea, microrelato, relato, poesía, sí. De todo. Sí, sí, sí. Haikus. Muy completitos, sí, muy bien. Sí. Pero vamos, yo me decanto por el cuento, sí. Y por la novela. Y por la novela. Sí. ¿Has escrito alguna novela? Pues la verdad es que, bueno, tengo así como unas 3 o 4, una realmente acabada y ya intentando que alguna editorial me la publique. Muy complicado, hija mía. Muy complicado. Y bueno, pues ahí andamos. A la lista de espera. A la lucha. Eso sí que es a la lista de espera. Y tan a la lista de espera. Bueno, a nosotras. ¿Qué opinión os merece los concursos literarios? ¿Os habéis presentado a muchos? Pues hombre, yo la verdad es que he ganado así como unos 9, más o menos, entre primeros, segundos, terceros premios, menciones honoríficas y finalista. Pero vamos, la opinión que me merece, bueno, es una gran oportunidad para todos los nobles. Es una forma de darte a conocer, sí. Y bueno, y de abrirte camino, ¿no? Lo que ocurre es que en el mundo este, en el mundillo de la escritura, también te vas dando cuenta de como que no funciona como uno se imagina, ni pues mucho no. menos. No, la verdad es que para no. nada. Creo que llega hay de la todo, hasta ahí, hasta sí, los premios. Exactamente. Hay de todo. Hay de todo, sí. Hay de todo. Yo debo decir que los que yo he ganado de alguna manera o me han mencionado, otorgado, exactamente. Esos han sido de ley, porque yo no los conocía de nada. Pero sí sé de premios que están un poquito. Sí, que están manipulados. Están, sí. Sí, es una pena, pero así es. ¿Y no os da miedo que en... Sabéis que hay muchísimos premios literarios, ¿no? Con o sin remuneración, quiero decir. ¿No os da miedo que capten vuestra idea? Bueno, la verdad es que yo suelo... a ver, tienes registrados casi no todos tiene, los no, cuentos. No tiene nada que ver. Que los sí, tenga te los registrado puedes, para que la idea, te capten la idea. La idea, yo es que... Yo no sé, yo soy de las personas que opino que todo... Está ya dicho y todo está inventado, solo cambia la forma. Exactamente, las formas. La sí, forma verdad, que tú utilices sí. de contar una historia, ¿no? Es así. Pero vamos, que ha ocurrido, ¿eh? Ha ocurrido. Es a lo que te arriesgas. Tengo conocidos. También. Claro. Sí. Que sí, que es cierto que, a ver, tienes la facilidad de que te conozca mucha más gente, pues porque tú lo envías, ¿no?, a muchos concursos, tu cuento, tu relato, tu novela. pero también pues está esta otra parte que siempre con un poco de miedo, ¿no? Ojo, me cogerán la idea, Pues hombre, la verdad es que sí. Sí, porque aunque lo tengas registrado, te ha cogido la idea y bueno, tampoco es que puedas reclamar mucho, porque si lo ha cambiado lo suficiente, estará la esencia. Pero ha cambiado la idea. La esencia no la cambia nadie. Pues ahí está, pero la esencia se la ha quedado. Eso, sí, eso está clarísimo. Puede ocurrir. Bueno, ¿algo más? ¿Queréis decir algo más? ¿Nos vayáis todavía? Contarnos cosas de lo que hacéis. A mí se me ha ocurrido un relato corto, titularlo El ladrón de ideas. El ladrón de ideas. Es que como hacemos un ejercicio semanal, sí, pues siempre estamos con ello a cuestas. ¿Y qué ejercicio haremos esta semana? El ladrón de ideas. Me parece que eso ya está cogido, ¿eh? ¿Sí? Por algún ladrón de ideas que se ha colado. Hay que titularlo de otra manera, sí, y cambiar la visión. ¿Ves? ¿Eh? Ahora ya te lo he pillado yo. Sí. ¿Ves? Bueno, que no os vayáis todavía porque aún queda más programa y tenéis que recitarnos algunos poemas, ¿vale? Vale, gracias. Vamos a escuchar ahora una canción. Que me parece que se titula Durmiendo con su enemigo. Seen you shine so bright. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance. They're looking for a little romance, give it half a chance. I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind. Lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here, it's just you and me. It's where I wanna be, but I hardly. Shine so bright, you were amazing. Never seen so many people wanna be there by your side. And when you turn to me and smile, you took my breath away. I have never had such a feeling of complete and utter love as I do tonight. Lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here, it's just you and me. It's where I wanna be. Thank you. poemas y versos se mecen en la voz del poeta. Cuando hablamos de una obra literaria fantástica, nos estamos refiriendo a aquella obra en la que aparecen como reales dentro del contexto de la propia obra, elementos no existentes. Esperanza comienza esta sección de lectura de poemas con unos versos que ha titulado La búsqueda. Voy a decir que no son exactamente unos versos, pero bueno, vamos a ver dónde lo metemos. La búsqueda. Se nos va quedando pequeña la vida. Y la búsqueda, esa palabra valiente que un día iluminó los sueños de los hombres, se torna frágil en el paso por el tiempo, mientras se desnuda de ilusiones. Se nos va quedando pequeña la vida. El poder toma las riendas en un mundo desesperado que nos viste de locura. Y los hombres, cegados por la codicia, caminan sin temor hacia un futuro que se adivina incierto, oscuro, mientras buscamos agotados en un universo decadente sin conseguir alcanzar lo que un día soñamos. Pero tal vez haya un lugar donde descansen los cuerpos, cansados de luchar. Cuando en literatura hablamos de recurso literario, hemos de entender que es una expresión lingüística que el escritor utiliza para dar a su obra una mayor intensidad estética. Algunos recursos literarios son la metáfora, la anáfora, el hipérbatón, hipérbole, etc. Lourdes va a leernos ahora dos poemas titulados Dibujos y el anciano. Dibujos. Una canción, una película, una luz, cierta entrega, todo lo que necesitas para vivir. Has pensado y te has ido con el pensamiento a tu futura vejez, a ese anciano sosegado que espera que el semáforo de la vida se ponga verde, pero con una tranquila esperanza, que ninguna época pasada alcanzaste y le has dado las gracias a la vida por tener esta suerte, este destino, esta irremediable carrera del tiempo que día a día te cita en la ventana de la vida y que muestra ante ti tu boceto favorito, tu dibujo imprescindible. Sin miedo a tu tiempo, has dado las gracias a la vida por este regalo, que en el fondo no es tanto respirar, mirar, ver, y enfrente ese diseño diario que se hace y deshace, esas líneas que se cruzan y se unen entre halos de ceniza, que un cigarro imaginario ha dejado caer. Y de repente, un inesperado retrato con trazos oscuros te trae un sinfín de recuerdos. Tu mirada se refleja en el cercano espejo de la nostalgia, tú mismo en busca de ti mismo, en el placer de esa verdad o en el misterio de tu mirada enana, que emana. De esta manera se cuela la sombra del reloj que nunca falla y que podría anunciar un cambio positivo, una vida nueva. Tú, sin embargo, sigues teniendo suficiente. No necesitas más. Una canción, una película, una luz impactante que te produzca esa dicha que burre oscuras tinieblas del ayer. En tu boceto favorito construyes ilusiones, los sueños de un dibujante desconocido y próximo. Puede que vivas muchos años y cuando seas viejo, ese anciano sosegado que cruza en este instante el semáforo en verde recordará tus dibujos, tu incesante paciencia al aguantar sin tregua el paso del reloj. Con un lápiz secreto y un diseño enigmático, la canción que insinúa con sus trazos tu lento pero seguro paraíso en el que siempre vivirás. Arcaísmo es la palabra o frase que pertenece a un registro del lenguaje perdido o en desuso. No es el título del poema que nos va a leer Lola Otálora. No. No, ya no está enamorada. No añora sus labios. No extraña el lado vacío de la cama. No llora noches solitarias. No nota la falsedad de sus manos. Ya no. Ya no caen lágrimas, ya no palpita el corazón, ya no encuentra vacía la casa. Ya no tiene su imagen. No, ya no. Cuando en literatura hablamos de balada, nos estamos refiriendo a los poemas épico-líricos de tono melancólicos muy frecuentes en el romanticismo, donde se refieren sucesos legendarios o fantásticos o tradicionales. Cefe va a leer el poema que ha titulado La niebla y el tiempo. Una, dos, tres, cuatro. ¿Cuántas veces, gran nube, paseas callada entre riscos inertes? Si pudieras hablarme, despejar todas mis dudas antes de disiparte. Volverás, lo sé, puntual cada ciclo. Siempre te veo llegar, posarte lentamente sobre el monte olvidado, longevo, quieto. Tú y yo en silencio. Si pudieras hablarme, alargar tu presencia por estos parajes, distraer mis horas vacías, abrazarme a tu vaho y tu bruma. Si pudiera yo hablarte, borraría el gris apagado de tu rostro, cambiaría tu vestido de sombra por uno de cola que te elevara hasta el cielo. Compartiría contigo la eternidad de mi reloj, un infinito intervalo, un lapso fabricado de algodón, por oír nuestras voces, tan solo un segundo, dos, tres, cuatro. La palabra calambur es el fenómeno que se produce cuando las sílabas de una o más palabras agrupadas de forma distinta a la dispuesta producen o sugieren un sentido diferente. Es Resu la que nos va a leer el poema que ha titulado Quiero arropada caminar. Como un lienzo en blanco llego a ti, ávida de aromas, colores y sonidos que dibujen el paisaje. Abre mis ojos más allá de la línea prohibida. Guía mis pies sobre mares, entre nubes. Enséñame tus grietas, calma mi sed. Regálame letras y palabras que acompañen mi sendero. Deja que el amor toque mi piel, cierre mis heridas, lama mi dolor. Préstame unas alas que protejan nuestras vidas. Corrige mis surcos torcidos, que el arado vea suya la tierra. Búscame un lecho donde sentir, cómo las manos hablan, cómo los besos tocan, cómo los cuerpos sueñan. Dame un pincel, un color verde, tal vez azul, pero no me quites una lágrima, una sonrisa, un abrazo, las gotas de lluvia, el viento en el rostro, un hilo de sol, amanecer, el llanto del nacido, la memoria del anciano, las huellas del tiempo. Cuando escuchamos la palabra climas, hemos de entender que estamos en el punto culminante de interés o importancia en una obra o fragmento. Será Luisa quien ponga punto y final a esta sección de poemas con unos versos que ha titulado Barro. Son tiempos de barro, de pisadas hundiéndose en la rutina, de torres obreras, de camionetas atestadas, de sudor, de ahogo. Y a él le duelen los brazos de volcar sus sueños en ese fango viejo, el mismo que pisan a diario los hombres de la fábrica. Llueve, en la distancia el tranvía, su rostro, la angustia de unos ojos comiéndose las moras de unos labios, y se hace hueco a codazos de impaciencia y tartamudea un saludo. Ella sonríe y a él le parece una diosa surgiendo del río Duero. Tras los cristales la realidad estorba, escuece las retinas. Los niños alfareros hacen botijos con los sueños.

Vía Láctea de Comunicaciones. Os recordamos que en la Biblioteca Pública de Villaverde María Moliner, en Villaverde Alto, hay cantidad de actividades para todo aquel que quiera apuntarse, desde talleres de lectura, escritura, teatro, nuevos proyectos interculturales, cuentacuentos y exposiciones, hasta conferencias, sin olvidarnos de que podéis tener acceso a la sala de ordenadores si tenéis que utilizarlos. También podéis tomar prestado cualquier libro que os interese. Una biblioteca es tener abiertas las puertas a la cultura, acercaros y disfrutar de todo cuanto nos ofrece, porque está destinada a uso y disfrute de todos los que quieren seguir creciendo culturalmente. Para los que no saben cómo llegar hasta la biblioteca, os damos la dirección. Está en la calle Villalonso 16 y los autobuses que te dejan cerca son el 22, 76, 86, 130 y 131. También tenéis cercanías Renfe, en la estación es Puente Alcocer. Tenemos un teléfono donde os pueden informar de cualquier duda que tengáis. El número es 91 72 30 194. Aprovechamos también para informaros de que en el Centro Cultural de Adultos Los Rosales, en Villaverde Bajo, existe un taller de creación literaria a cargo del profesor de Lengua y Literatura Mariano Lafuente. Las clases se imparten los martes de 19:30 a 21:30 y son gratuitas. Hay un teléfono que daros donde os pueden informar también sobre alguna duda que tengáis. Es el 91 505 2034. Ahora es el momento de presentar a una mujer que es coautora de un libro que ha titulado Manuel Torres Guerrillero y que fue presentado este año en la Feria del Libro, pero mejor que nos cuente y nos hable ella acerca de esta historia que relata, que por otro lado es una historia real. Ella es Sebas. Muy buenas tardes, Seba. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo te encuentras aquí entre nosotros? Pues muy cómoda, muy arropada y una experiencia muy bonita, que es la primera vez que la voy a experimentar. Ay, pues nos alegramos mucho de que sea aquí. Sí, sí. En la emisora y, de Meteor Radio. Y en nuestro barrio y en nuestra zona de Villaverde, donde somos, sí, de donde soy. Claro, pues háblanos de tu... ¿He dicho bien o estaba confundida? Está bien, está muy bien. No, lo has presentado en la Feria del Libro del Retiro, sí. Y se ha presentado junto al de otra guerrillera, Esperanza Martínez, La ilusión de una esperanza. Fueron estos dos libros de guerrillas que se presentaron. Ella como una experiencia viva, un testimonio vivo, y yo reconstruyendo a mi tío muerto, la historia de su vida en la guerrilla. Sí, sí, sí, sí. Muy interesante. ¿Son recuerdos que tienes de él o son cosas que te han contado? Bueno, será de todo un poco, ¿no? Bueno, es como yo digo, esta es la historia de mi familia y, como no, la mía también. Porque sí, digamos que es algo autobiográfico de una familia. Es algo que late dentro de mí desde mi tierna infancia. Yo quiero decir que mi abuela era mi abuela del alma. Por espacio, más que por otra cosa, yo dormía con ella, porque entonces no había tantas habitaciones, y menos los pobres, como yo digo, los humildes. Entonces, me sacan de la cuna y duermo con la abuela. Entonces, mi abuela era en posición fetal, durmiendo ahí abrazadita junto a ella todas las noches, todos los días de mi vida. Tanto es así que yo digo siempre que yo nací con ella y ella murió conmigo. Qué bonito. Y entonces, es algo que lo llevo presente. Cuando la abuela decía a rezar, vamos a acostarnos y a rezar a Jesucito y a eso, ella pensaría que yo estaba dormida ya y siempre era el mismo, todas las noches era el mismo suspiro, hijo mío. Suspiro de Manuel. Hijo mío. Y yo sabía, porque era una niña muy espabilada yo desde muy pequeña, yo sabía que un día tendría que tocar a la puerta y venir. Y me conocería porque él no había sabido que yo estaba aquí, que yo había nacido. Entonces yo decía, un día me verá y me abrazará. Abrazará a mi abuela primero, pero luego a mí también, y me conocerá. Ese recuerdo lo tengo latente en mí, siempre. Entonces llegaron momentos que la abuela fue perdiendo sus facultades y su afán de pensar en su hijo, porque tengo que decir que yo la esperaba que terminase la Radio Pirinaica, a Dolores Ibarruri, Estación Pirinaica. La esperaba, abuela, vámonos a la cama. Dice, no, calla, espera. Y yo esperaba para darnos calor. Siempre son las noches de invierno lo que más recuerdo. Porque el verano los niños están en la calle y jugando. Y ese calor que tú necesitas de tu abuela. Entonces, esto fue pasando el tiempo y nos trasladamos a vivir a Madrid en el 63-64. Mi abuela ya tiene 84 años y ya perdió la razón. Y mi madre me dice, nada más llegar en este piso de la ciudad de Los Ángeles, aquí en el barrio de Villaverde, aquí mismo, me dice, Seba, ¿y ahora cómo nos va a encontrar mi hermano? Ese hermano estaba perdido todavía. Era el 64 y tenía que volver alguna vez. Pero no volvió, no regresó ya nunca más. Mi madre siempre estaba pendiente que no había hecho nada por su hermano. ¿Qué puedes hacer con una dictadura, con el Franco aquí? Tanto es así que a mí me tocó ser cuidadora de mi abuela hasta el final. Mi abuela, como había perdido la razón, no es aquí, no tienes la ayuda de un pueblo que una vecina se acerca y se queda con tu madre. Yo me tenía que quedar y coser. Somos de una familia de sastres y entonces yo había aprendido los pantalones. Era pantalonera, buena pantalonera. Como un falso, aunque sea poca modestia, pero lo hacía bien. Y te cuidaba de la abuela, mientras que mi madre salía a la compra y todo esto. Esto quiero decirlo porque, perdón, me he ido un poco el hilo, y quiero decir que estaba latente. Sí, que estabais esperando el regreso de... De Manolo. Manolo era mi tío y tenía que algún día volver, algún día. Sí. Pero eso se alargaba tanto que no podía ser. Estaba cosiendo los pantalones y cuando voy a entregar, que entra,